A nivel país se calcula que hay en total 120.000 infectados y, bueno, la mitad diagnosticado y bajo control y tratamiento, y la mitad, digamos, deambulando sin saber su condición de infectado, ¿no? Si logramos poner en la superficie a estas 60.000 personas que tienen la infección y no lo saben, e incluirlas en los planes de control y asistencia médica, en un 20, 30 años vamos a poder decir ya no tenemos más epidemia. Si logramos hacer el esfuerzo, no el primer día, sino todos los días, para que la gente se testee y se diagnostique, vamos a tener un logro muy importante, porque el acceso a los tratamientos es universal en nuestro país. Es decir, no hay un motivo para decir, mire, acá no tenemos recursos humanos, no tenemos equipo de salud, no tenemos medicamentos. No, tenemos todo, estamos, le dirían, la abundancia. Lo que no tenemos es diagnosticados a todos. Quizás algunos países europeos han conseguido mejores resultados. Estados Unidos, por ejemplo, está igual o en alguna medida peor que nosotros. América Latina, globalmente, está en condiciones bastante parecidas, y no logra bajar el número total de infectados. Sí se ha logrado un alto impacto en África, pero porque las cifras de ellos eran realmente altas y ha llegado el tratamiento y entonces ahí se produjo el cambio. Es decir, la caída global tiene que ver más con África que con el resto del mundo.